Si es por ti, hoy hasta el fin del mundo. Si es por ti, lucharía con quien fuera, con tal de tener tu amor. Si es para ti, te regalo lo que pidas, no importa que sea. Si es para ti, tengo una eternidad para amarnos más. Si escalaría un monte más alto, por ti viajaría al mundo desierto. Por estar contigo, necesito de ti, como pesa el agua, como un fuego implacable, así quema este amor. Necesito de ti. Tus besos son el manjar, alimenta mi vida. Me acostumbraba a ti, y te quiero agradecer con esa canción. Sigo de este amor.